tanto que el sol quema toda mi piel, esperando que tú vuelvas pronto hasta mí. Aunque sé, aunque sé que tú no estás ahí donde te busque yo, que escaparás tan pronto llegue a ti. Como escapan del viento las olas del mar, y la playa sin sol es mi vida. Me siento feliz, porque en invierno yo a ti te prometí salir contigo toditas las tardes, toditas las noches. Contigo en verano, ir a la playa, jugar en la arena, besarte en el agua. Contigo en verano, tu septiembre, octubre y noviembre, diciembre y enero. Contigo en verano, llegó el verano y yo me siento feliz, porque en invierno yo a ti te prometí salir contigo toditas las tardes, toditas las noches. Contigo en verano, ir a la playa, jugar en la arena, besarte en el agua. Contigo en verano, todo en septiembre, octubre y noviembre, diciembre y enero. Contigo en verano, contigo en verano, contigo en verano. Contigo en verano, contigo en verano. Contigo en verano, contigo en verano. Contigo en verano, todo en septiembre, octubre y noviembre, diciembre y enero. Contigo en verano.